Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola, hola, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Onda Sonora. Mi nombre es Gregorio Casaroff. César Pradíez me invitó amablemente para entrevistar hoy a Mica Martini. Hola, Mica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mica Martini es un músico chileno que tiene muchos años de actuación en el terreno de... música de... electrónica en su variada faceta. Bien, sí. Y además llevas un sello. Claro que sí. Es el net label Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. ¿Cuántos años de Pueblo Nuevo? Y vamos a cumplir ahora en junio 19 años. ¡Wow! 19 años, sí. Y entonces, ¿y tu actuación así, desde que sacaste un primer disco o un directo, no sé cuánto hace también? Bastante, ¿no? Yo empecé con la música electrónica el año 99, por ahí, 98-99. Uh-huh. Hace bastante. Claro, y en los 2000 integré un grupo de música electrónica que era liderado por un amigo que se llama Claudio Pérez. Uh-huh. Su grupo se llama Usted No. Y ahí empecé a meter ruidos con aparatos, con sintetizadores. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, vamos a hablar acá. Esta es una introducción, así que con Mica lo conocí hace muchos años, pero hace un montón, ¿no? Cuando tocaste con Javier Piñango y con Juan Antonio Nieto. Así es. Siempre recordado. ¿Hace cuántos años de eso? ¿Qué fue en el...? Uy, nos estábamos tratando de acordar el otro día. ¿Serán ocho años? Ocho años. ¿Ocho o diez? Sí. ¿Puede ser? Sí. Uh-huh. Y... pero entonces nada, estamos aquí reencontrándonos, en realidad casi reconociéndonos, pero vamos a comenzar por el principio, como hacemos siempre según el protocolo de Onda Sonora, ¿no? Cuéntanos tus comienzos con la música, pero comienzos de qué te interesó de súper joven y qué empezaste a escuchar y eso. Bueno, la verdad es que mi profesión de diseñador me permite a mí enfrentarme al tema de la producción a través del software, de la computadora. Uh-huh. En ese momento yo me meto en el mundo de la música y de la producción de música a través de ordenadores, porque en ese sentido no soy de los que vienen del sintetizador o de la cosa vintage, sino que parto haciendo música electrónica con ordenadores. Uh-huh. Y eso es alrededor del año 96. Sí. Y como te digo, me meto de frentón en la música electrónica luego de que abandono este proyecto que se llama Usted No, lo abandono y empiezo mi carrera solista con este nombre que invento, Mica Martini. Y mis primeras influencias fueron, la verdad, tratar de alguna manera diferenciarme de lo que estaba pasando a nivel de música electrónica con una idea que tal vez ahora no es tan original, pero en ese momento, estoy hablando del año 2002, 2003, uh-huh, era fusionar electrónica con sonoridades latinoamericanas. Qué bien. Es decir, con sonoridades que vinieran del folclore, de los idiomas vernaculares de Latinoamérica. Y así parto el año 2007 con un primer disco, uh-huh, que se llama Mestizo, con esta idea de fusionar estas, sí, dos variantes. Sí. Qué bien, qué bien. Y pero antes de hacer la música, de dedicarte a hacer la música, cuando empezaste a escuchar, ¿no? Tenías una vida de escuchar música, ¿sí? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿qué escuchabas? Escuchaba mucha música chilena, porque en esta tuve una productora también, audiovisual. Ajá. Con la cual nos tocó realizar ahí a mediados de los 90... muchos videoclips. Sí. Entonces escuché mucho rock y pop chileno. Y sin embargo, a pesar de eso, como a muchos les debe pasar, tenía un amigo, el amigo melómano, el cual te va presentando música que él iba descubriendo. Entonces, Por esos años, los 90, escuché mucha música electrónica alemana. Ajá. Me hice fan del, bueno, del krautrock, antes de la Krautrock. electrónica, el krautrock. Me hice fan de, evidentemente, de Aphex Twins. Qué bueno. Ah, bueno, acá ya estamos pasando a otras A otras décadas y áreas, adelante. claro. Y de alguna manera empecé a conectarme con esta escena de música experimental, simplemente como un oyente más, Ajá. escuchando, yendo a las disquerías. Sí. Bueno, ahora parece como que ha vuelto eso, pero en ese momento la única manera o la única fuente de información era ir a la Ir a la disquería. disquería, ir pasando vinilos, ¿no? Bueno, yo vinilos, me acuerdo, Vinilos, por supuesto, vinilos. sí. Yo soy pre-CD. Así que, claro, totalmente, ¿no? Los dedos llenos de tierra de pasar Exactamente, y discos. leer ahí los liner notes, Total, sí. hablar con el dueño de la disquería. Y bueno, en Chile hubieron dos disquerías que fueron muy conocidas por ese, por esa cosa, como yo diría, hasta educativa, donde íbamos nosotros a preguntar por un disco, y los dueños de la disquería, me acuerdo de Hugo Chávez y de Javier Chandía, eran personajes que te iban aconsejando, incluso te iban dirigiendo, te decían: mira, tú quieres escuchar esto, pero ¿por qué no escuchas esto otro? Qué bien. Y mira esto de acá, en fin, y llévate esto. Y así muchos de nosotros nos fuimos formando, y escuchando música electrónica, música experimental y música contemporánea también. Qué bueno, almas buenas que guían a los demás. Bueno, no es por guiar, es solo por mostrar algo, ¿no? Cuando uno conoce algo, quiere compartirlo y... Exactamente, porque claro, no era un afán de vender, de No, vender, de claro, vender. Sin duda uno iba y te retirabas con un par de discos, pero Sí. escuchabas 10 discos o Claro, más. claro, Entonces, claro. era muy interesante eso. Y como te decía, bueno, y en algún momento me decidí a yo mismo hacer música, porque de alguna manera sentí que era como importante tratar de reflejar lo que yo estaba pretendiendo hacer, como te digo, con instrumentos digitales, con el Sí. computador, y de oído, por decirlo así. Soy un músico como autodidacta, y bueno, de tanto uno que escucha cosas, algo le va quedando, y de Sí. alguna manera uno hace una gran remezcla en tu Sí. cerebro y trata de aprender haciendo, digamos. Aprender haciendo y después salen las cosas, sale uno mismo, siempre sale uno mismo, Exactamente. inevitablemente. Vamos a escuchar música, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a escuchar primero? ¿Cómo tenemos, cómo es el orden? El orden, bueno, yo he preparado una selección cronológica de los discos donde he participado tanto como solista como con algunas agrupaciones. Así que me gustaría, si podemos escuchar de este primer disco, Sí. que se llama Mestizo, que salió el año 2007 Sí. por Minute Label Pueblo Nuevo. Ah, genial. Ahí seleccioné dos tracks, uno que se llama Toc 11 y Sí. otro que se llama Huayno. Sí. Entonces, los escuchamos. Muy bien. Esto es Mica Martini en Onda Sonora. Thank you. tequila, tequila. Estamos aquí con Mica Martini escuchando su música. ¿Su música de qué años, Mica? Uy, que estamos en el año 2007. Hace tanto. Eso fue lo primero que escuchamos de los dos temas. Exactamente, de mi primer disco. Como te decía, mestizo, con esta idea de juntar, de mezclar sonoridades latinoamericanas, andinas, voces, con la electrónica minimal que estaba tan minimal, en boga total, en sí. esa época. Sí. Bueno, continúan las cosas, ¿no? Minimal. Se no mantiene. Sé si se usa más o menos que antes, las cosas se ponen de moda o no, pero hay corrientes que continúan, ¿no? Y minimal. Por supuesto que sí. Está ahí. Y después, ¿cuál fue el segundo tema, el más reciente que escuchamos? El segundo se llama Huayno, que también es del mismo disco. Yo creo que para mí es uno de los temas que más satisfacciones se podría decir que me ha dado, porque es un tema que lo han editado en varios compilados, no solo en Pueblo Nuevo, sino también ha salido en compilados de música latinoamericana en México. Qué bien. Y es un tema que, bueno, mucha gente me pregunta, ¿por qué no seguía en esta onda? Porque sin duda este estilo de fusionar raíces latinoamericanas con electrónica es un movimiento que después se afianzó en el tiempo. Sí. Salió la cumbia electrónica. Todo. ¿Cierto? Lideradas también por Argentina con todo este movimiento. Sí, bueno, sí. Y en Argentina tango con electrónica. Tango con electrónica. Sí. Se produjeron estas fusiones y la verdad que para mí fue interesante, pero tampoco seguí ahondando en esto por lo que hablamos recién, que los estilos pueden ir apareciendo y desapareciendo, y sí. a mí en realidad como que no me gusta ir repitiéndome. No, claro, te gusta probar cosas. No, cosas nuevas, porque claro. como bien decimos, hay tan poco tiempo para estar aquí. Es verdad, sí. Que hay que, es muy difícil quedarse pegado en un solo estilo. Sin embargo, he tenido la fortuna de trabajar con amigos músicos chilenos que tienen cierta afinidad con mi pensamiento, sí. que más que rescatar las cosas por en sí mismas, por cómo suenan, sino más bien, a mí me interesa rescatar algunas cosas por lo que representan. Ajá. Y en ese sentido, mis colegas Lluvia Ácida, que es Rafael Cheuquelaf y Héctor Aguilar de Punta Arena, luego de que hice este disco, Mestizo, ellos realizaron un trabajo muy interesante que se llamó Culuana, sí. con el cual ellos tuvieron la fortuna de registrar, así como estamos ahora en este estudio, sí. ellos tuvieron la fortuna de registrar la voz de Úrsula Calderón, que fue una de las últimas hablantes del idioma Yagán, que es una etnia del sur, del extremo sur de Chile. Sí. Entonces también con esta idea, con esta misma idea de tomar elementos de la cultura latinoamericana, de la cultura chilena, ellos también ya llevan muchos años haciendo esta mezcla entre electrónica y estos contenidos. Sí. Y por eso me gustaría mostrarte el tema que viene, donde yo participé como coautor de este tema, donde justamente ellos toman su instrumentación electrónica, toman la voz de Úrsula Calderón y yo aporto esta idea de samplear, del micro sampling, sí. de samplear zampoñas, ocarina, y creamos esta suerte de recreación de una sonoridad que podría ser esta fusión de electrónica y sonidos latinoamericanos. Latinoamericano, folclórico. O el folclórico. O el folktronic en algún momento le llamaron. Folktronic, qué divertido. Bueno. En este disco que se llamó Culuana. Culuana. Vamos a escucharlo entonces. Quiero entonces que escuchemos el tema que se llama Chiehaus. Ahí vamos. Thank you. Esto fue Lluvia Ácida. Lluvia Ácida con Úrsula Calderón. Muy y bien. Con mi participación como coautor en alguno de estos tracks de este gran disco que se llama Culhuana. Sí, sí, sí, sí, estuvo muy bueno esto. Estamos, dijiste, ¿en qué año aquí? En el año 2009. 2009, ¿no? Estamos con Mica Martín y Onda Sonora, viajando en el tiempo, cronológicamente, viendo, nada, un trabajo, el trabajo de una vida. O bueno, de una parte de la vida, ¿no? ¿Qué sé yo? Así es. Y sobre todo también el trabajo que está editado para que todo el mundo lo escuche en el sello Pueblo Nuevo. Porque como bien saben, en esta visita a Madrid en este año, vine con muy pocas cosas, por no decir que con una maleta muy chica en el avión. Sí. Entonces, cuando me invitaron a participar en este programa, seleccioné música del catálogo de Pueblo Nuevo. Así que todo lo que van a escuchar se puede escuchar en la página. Genial. ¿Tu maleta también trajo los instrumentos con los que hiciste el concierto? ¿Cuándo fue eso? El viernes pasado. El viernes 14. Claro. Viernes 14. Hace una semana del momento de este programa. Así sí, es. Que estuvo muy bueno, por cierto. Estuvimos allí. César también estuvo, sí, y yo, y nos gustó mucho. Y entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, como les comentaba, a partir de este trabajo con Úrsula Calderón, que Lluvia Ácida realizó, ellos me facilitaron las grabaciones originales de la voz de ella, de Úrsula. Sí. Entonces yo dije, en realidad, ¿qué puedo hacer con este material sonoro? Porque el idioma Yagán tiene una sonoridad realmente muy extraña para nuestro oído. Es un idioma que uno podría pensar que es casi extraterrestre. Oh. Pero ahora que, bueno, han pasado los años y he podido compararlo con el idioma de las tribus del extremo norte. ¿Eh? Chile. No, del mundo. Ah. Imagínate, cómo dos etnias, como nosotros lo llamamos esquimales. Sí. Tienen un parecido fonético con los yaganes que son del extremo sur. Ajá. Es una cosa muy extraña. Pero bueno, yo escuchando estas grabaciones originales dije, ¿cómo puedo ahora irme a procesar estas voces y ocuparlas simplemente como un material sonoro? Ajá. Porque en el disco Culhuana podemos aclarar de que está la voz original de Úrsula en el idioma yagán, y ella también después está la versión en español de lo que ella misma dice. Entonces sí, se puede de alguna manera inferir a qué está diciendo. ¿Qué está diciendo? ¿Eh? Porque está en el otro idioma. Pero sin embargo, esta sonoridad del idioma yagán, dije, puede servir como un material sonoro para yo libremente componer o hacer algo más abstracto. Sí. ¿Eh? Que sin duda también viene de una idea de un compositor e investigador chileno que se llama José Pérez de Arce, que él es un etnomusicólogo chileno, mm, que que trabajó muchos años en el Museo de Arte ¿cómo se puede llamar? Arte, de las culturas latinoamericanas antiguas. Claro. Y él, de alguna manera, para mí fue uno de los maestros que me permitió entender de que la sonoridad, los registros sonoros de audio, lo que ahora pueden llamarse como ecología sonora, los paisajes sonoros, sí, en fin, toda esta onda de rescatar sonido de la naturaleza, también podían servir como para crear libremente otro tipo de elementos que no sean tan, digamos, realistas. Ajá. Sino que a partir de los sonidos naturales u orgánicos se puede componer una cosa más artística, más abstracta. Sí. Entonces, con esa misma idea, yo dije, voy a tomar esta voz de Úrsula Calderón, la voy a procesar y voy a tratar de inventar un lenguaje nuevo a través de la imaginación, digamos, e inventé un disco que después me dijeron que tiene que ser relación con un disco que hicieron los Residents, a propósito. Pero bueno, el disco que compuse el año 2012 se llama Los Hanoich y otras culturas extintas. Oh. Con esta idea de justamente que es la realidad, todos estos idiomas vernáculos, todos estos idiomas latinoamericanos se van a perder, o si es que ya no se han perdido una cantidad impresionante de lenguajes, de sonoridades, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, con estas grabaciones yo inventé una serie de tribus, de etnias, y como ya estaba yo ya en contacto con la música electroacústica chilena, con compositores electroacústicos, ya empecé a hacer algún tipo de música un poco más experimental, o de frentón, experimental, sí, libre del beat, libre de la armonía, en fin, y eso es lo que me gustaría mostrarte ahora, de este disco, Los Hanoich y otras culturas, subculturas extintas del año 2012. Bien, esto es un disco de Mica Martini. Exactamente. Bien, y aquí estamos entonces. Y el tema, perdón lo largo de, dale, no, de los no, títulos, no, pero es parte como del juego, ¿no? El sí, tema se llama La migración de los Pachacampanac. Ah, bueno, no era tan largo, pero tiene un montón de historia adentro, ¿no? Mica Martini, aquí con nosotros en Onda Sonora. Esto es Onda Sonora y estamos con Mica Martini y escuchamos... ¿Qué escuchamos, Mica? Escuchamos un track que se llama La Migración de los Pachacampanac. Año 2000... 2012. 12. Bien, y entonces esto fue, como dijiste antes, tomaste material sonoro, la voz de Úrsula, algún elemento más seguramente, o... Sí, claro. Los elementos tienen que ver con la música electroacústica, con la música acusmática, porque en ese periodo tuve la fortuna de empezar a trabajar a raíz de Pueblo Nuevo con una serie de autores y compositores electroacústicos chilenos, los cuales, bueno, llevábamos trabajando desde varios años atrás, pero en esa época yo ya me empecé a influenciar de todas estas sonoridades que realmente eran experimentales en su mayor acepción de la palabra, ¿eh? Sí. Alguna vez algún compositor me dijo eso, o sea, ¿qué más experimental que la música electroacústica? Porque sí, ellos son capaces de inventar desde un sistema de grabación un proceso completo para de alguna manera tratar de avanzar y proponer nuevas maneras de componer y nuevas maneras de escuchar, nuevas maneras de escuchar y de nuevos sonidos. Entonces, con esta libertad que aprendí de escuchar música y de participar en festivales de electroacústica, porque en Santiago hubo un festival que se llamó Aimaco, sí, que era el gran festival que se hacía todos los años en Santiago, donde en uno, dos o tres días la gente tenía la posibilidad de escuchar esta música. Sí. Música tan extraña, digamos, sí, en súper buenas condiciones de sonido, con sistemas multicanal, con invitados internacionales, con cursos y talleres, en los cuales yo también tuve la oportunidad de aprender estas técnicas y aprender, yeah, el oficio, digamos, o la manera en que la gente que hace electroacústica piensa el sonido. Y bueno, y eso me permitió liberarme un poco del beat, digamos, qué bueno, de la dictadura del beat, de los 4-4 y del bombo, en fin, y de los arpegios. Y en esa época, también así autodidactamente, de oído, compuse este disco que se llamaba Los Hanoich y otras subculturas extintas. Yo diría que es mi disco más electroacústico, entre comillas. Sí. Y el resto entonces es más electrónico. Digo así, este sí, es el, claro, más electroacústico. El resto de tu producción, ¿la consideras como más electrónica, pura electrónica? O... Como te digo, yo voy haciendo música en la medida en que voy conociendo gente, me he dado cuenta. No tengo ningún problema en influenciarme, claro, de las cosas que escucho y con la gente que colaboro. Claro. Y en ese sentido, claro, me gustaría también mostrarte otro disco donde justamente se mezcla todo lo que estamos hablando, sí, que es una colaboración con un gran amigo, compositor electroacústico que se llama Alejandro Albornoz, el cual el año 2017 fue a estudiar a Sheffield, Inglaterra, un doctorado en electroacústica. Alejandro tiene la particularidad muy parecida a la mía, que él parte de la electrónica, parte como cantante de un grupo, yo te diría, casi parecido a estos grupos de los 80 de sintetizadores, Depeche Mode, iba a decir. Mira, viene de Depeche Mode y termina siendo un compositor electroacústico muy destacado en Chile. ¿Por qué no? Bueno, él va, viaja a Sheffield a hacer este doctorado y, bueno, lo voy a visitar allá. Y nos metemos al estudio de la Universidad de Sheffield, allá en Inglaterra. Sí. Y mira, curiosamente, voy con este mismo instrumento con el cual toqué acá en Madrid el día viernes 14, que es un instrumento que se llama Blipovox, que es un sintetizador caótico. Esa es la definición mejor. Qué bueno. Entonces, bueno, hacemos una improvisación entre Blipovox y otros sonidos en este estudio y armamos un disco que se llama Two Chilean Blokes in the Soundhouse, que viene a decir dos tipos chilenos en The Soundhouse, que era el nombre del estudio de sonido de la Universidad de Chile. La casa de sonido, claro. Así que bueno, en resumen, como te digo, la música electroacústica ha sido parte fundamental de mi formación como músico. Es una música que en Chile tiene larga tradición. Sí. Viene desde los años 50. Posteriormente les traje una selección de grandes obras electroacústicas para que después las escuchemos de otros autores. Y como te digo, no es solo mi caso, sino que he visto que actualmente muchos músicos electrónicos, por decirlo así, han tomado mucho material de este estilo musical, de la cosa académica, de esta manera de entender el sonido como un material que se puede moldear, dar vuelta, descomponer, rearmar, con una libertad total. Entonces, ahora lo próximo que vamos a escuchar es una colaboración. Eres tú con Alejandro Albornoz en Sheffield. En Sheffield. Grabados en Sheffield, Inglaterra. ¿Y cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Y el tema se llama We Have Harmonies, Which You Have Not. Aquí vamos entonces. Año, dijiste, 2017, ya estamos. Ahí vamos. Volvemos de la música, Mika. Escuchamos. Escuchamos del disco Two Chilean Blokes in the Soundhouse. Es un tema que se llama We Have Harmonies, With You Have Not. Que, muy apropiado, ¿no? Porque grabado en Sheffield, entonces vienen los títulos en inglés, todo en inglés. Cada título de este disco, si tú los lees continuo, es como es parte de un poema también. Ah, de un qué autor bueno esa onda. Sí. Pero bueno, fue una improvisación. En tiempo real. Esto fue una improvisación, así. Exactamente. Donde nos juntamos con Alejandro en su estudio, aprovechando un viaje que hicimos a Inglaterra. Y bueno, la Universidad de Sheffield es una universidad impresionantemente bien equipada, con este Soundhouse, que era un edificio de 4 pisos, a los cuales todos los estudiantes tenían acceso 24 horas. Para los cuales, bueno, con todas las facilidades, mesas de grabación, bueno, el piano que escuchaste es un piano real, sí. Microfonía, en fin, todo lo que el estudiante de electroacústica podía necesitar. Puede necesitar, perfecto. Y además de eso, hacen conciertos de electroacústica, muy bien, en fin, y Alejandro me contaba que, bueno, fue una experiencia alucinante para él, lo que le permitió después, posteriormente, volver a Chile y dar clases de electroacústica en la Universidad Austral de Chile, que es una universidad que queda en el sur de Chile. Sí, qué bien. ¿Y sigues teniendo contacto con él? Sigo teniendo contacto con muchos músicos de electroacústica en sí. Chile, porque de alguna manera el sello Pueblo Nuevo se nutrió desde un inicio de esta música, porque así como la música electrónica en algún momento puede ser catalogada como una música marginal, digamos, no era la música que estaba de moda en los años en los cuales partimos nosotros, sí. O los autores que yo conocía no eran tan parte de este movimiento que después fue mucho más conocido. Sí. La música de la electroacústica también es como muy marginal dentro de la música académica. Minoritario, claro. Entonces, de alguna manera, ellos vieron en Pueblo Nuevo la oportunidad de tener un sello que recogiera a este tipo de música. Y yo tuve la fortuna de editar mucha música electroacústica chilena, desde un disco que es, yo creo que histórico, y que yo podría decir que es como la pieza fundamental de Pueblo Nuevo como release, como disco, sí, que fue un disco triple que se llama 50 años de música electroacústica en Chile, que es una recopilación, claro, histórica, cronológica, desde el primer track o tema que se hizo en Chile, que es del año 56, sí, hasta el año 2006. ¿No? Es un disco que lamentablemente ya no se encuentra, está agotado, no, porque fue un disco físico. Sí. O sea, el disco físico ya no lo encuentra, que se hicieron solo 500 copias. Sí. Pero bueno, en Pueblo Nuevo puedes escuchar una selección de esos tracks bueno, históricos. ¿Por qué no haces un deal con el sello Sub Rosa? que hacen unas compilaciones fantásticas de todo el mundo y de la historia, de todo. Podrías hacerlo. Bueno, sería una anthology, claro, anthology. Efectivamente. Claro. Bueno, nada, qué sé yo, son cosas que salen así. Después sí, lo podemos hablar si quieres. Sí, bueno, como te decía, afortunadamente tuve la fortuna de conocer a músicos como Federico Schumacher, que fue uno de los impulsores de este disco que te hablo yo de los 50 años. Sí. José Miguel Candela, bueno, Alejandro Albornoz, Marcelo Espíndola. Y en esta compilación, como te digo, que son sí. tres discos, sí. hay, no sé, 20 autores chilenos históricos, y a los cuales hemos tenido la... Bueno, José Vicente Azuar Ajá. tiene su propia compilación en el Pueblo Nuevo, también una compilación triple. Sí. Gustavo Becerra Schmidt. O sea, te hablo de gente que son pioneros en el estilo o en entender la música electrónica o el electroacústica en Chile, en Latinoamérica Chile. Y yo diría también en el mundo. A pesar de, claro, en el mundo tenemos estas grandes luminarias como estos Hausen, en fin. Claro, sí. Tenemos también en Latinoamérica nuestros propios pioneros. Pero es que eso siempre es así, ¿no? Hay luminarias que la gente no conoce porque nada. Están en algún otro lugar o no tienen los medios para hacerse conocer, pero esa es una buena tarea, ¿no? Buscar a estas grandes grandes mentes musicales, ¿no? que el gran público no conoce, bueno, el gran público de la minoría, si se puede decir y si se puede entender. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Mika? Bueno, avanzando ya en el tiempo, como te decía en un principio, uno que tiene esta formación autodidacta y no tiene ningún atado con estilos, ni con managers, ni con giras, ni con que hay que hacer esto otra vez porque te fue bien. Bueno, salimos del computador, porque lo que escuchamos en algún momento fue música hecha exclusivamente con computadores. Sí. Después escuchamos música improvisada, lo que sí. escuchamos con Alejandro es improvisación libre. Pero bueno, uno tiene amigos que tienen otras maneras de entender la música y con los cuales formamos un trío de músicos que le pusimos un nombre también muy raro, que es C-VVV o CBBB, con los cuales nos planteamos la idea de volver a tocar con instrumentos reales, analógicos, ojalá antiguos. Bueno, pero después fueron cambiando por otros que eran más modernos, pero la idea sí. era tocar música electrónica en vivo, con teclados, conexiones MIDI, claro. toda esa barbaridad de cables que te permite claro. jugar en tiempo real. Interviniendo en tiempo real, exacto. En sí. tiempo real. Entonces, bueno, sacamos un disco y después sacamos un disco hace un año antes, pero posteriormente sacamos el año 2019 otro disco que le pusimos irónicamente el nombre Gracias por Nada, y de los cuales me gustaría mostrarte un tema que para mí también es muy interesante por esta manera de acercarse a la electrónica de nuevo con una idea más bien vintage que ir a la avanzada o a la música experimental, digamos, tan extrema, digamos. Sí. Así que este tema se llama Miniatura. Miniatura. Vamos entonces con él. electrónica analógica, se nota claramente, y con un toque vintage también, ¿no? También. Como sabes, los músicos electrónicos en general somos amantes de estos cacharros. Claro, sí, lo sé. De estas máquinas. Sí. Las máquinas viejas, las máquinas nuevas, todas, sí, sí. Pero bueno, las máquinas, ahí tengo, me acuerdo, no sé, no recuerdo el nombre, pero algún programa, ¿sabes? Así para el ordenador para hacer música electrónica, pero con la versión digitalizada de los instrumentos antiguos. Entonces te sale una electrónica de los 50, así de, no sé, de Darmstadt o esas cosas, ¿no? Está bueno, no sé si era tan así, pero tenía una onda. Sí, claro. Con su beat también. Bueno, hace muy pocos días atrás, aprovechando esta visita, también tuve. Nos juntamos con Miguel Ángel Ruiz, con Orfeón Gagarín, de músico español, y me mostró su estudio. Con una cantidad también de máquinas impresionantemente, bueno, antiguas, hay unas más modernas, pero sobre todo las máquinas antiguas, los sintetizadores antiguos, analógicos, y conversamos lo mismo, y realmente me decía, el sonido de los sintetizadores analógicos antiguos no es un mito de que tienen una sonoridad especial. Con lo digital sí, tú te puedes acercar y de alguna manera puedes procesar y llegar a un resultado similar. Pero es esa complejidad mínima que tienen los sintetizadores antiguos. Puede sonar contradictorio, sí, pero son máquinas muy complejas, algunas. O sea, para mí todavía sigue siendo como un misterio cómo un aparato conectado a la electricidad puede sonar. Sonar. Puede hacer estos sonidos. Hacer esos sonidos. ¿Cómo lo hace? Para mí es como casi magia. Tampoco entiendo cómo un ordenador puede hacer música y cómo un CD suena, también me parece algo mágico, sí. Algo que tiene un 0 y un 1 puede sonar. Sí. En fin, pero el sintetizador analógico, esta idea de tocar con tus propias manos, a pesar de que no seas un concertista en piano o no seas un gran intérprete, cómo estas máquinas de alguna manera pueden reflejar estados de ánimo que tal vez la computación no te las da, ¿eh? O sea, ajá, la computación te puede llevar a otro extremo, como lo sí, que escuchamos antes, cosas sí, complejas, sí, sonoridades que no existen, cosas espaciales, en fin, pero el sonido del teclado antiguo o el teclado, bueno, de cualquier teclado en realidad, sí, te permite de alguna manera adentrarte en temas que tienen que ver más como la expresión humana, con ambientes más íntimos. Sí, humano, en fin. Eso está bueno, lo de humano, porque es la interacción, siempre hay interacción, siempre hay un humano, ¿no? Sea un ordenador o sea un sintetizador analógico antiquísimo. Pero es la sensación de el gesto. El gesto y el acto de tocar, por ejemplo, de apretar una tecla o mover unas potenciómetro, unas perillas o algo. Entonces, claro, yo creo que ese es el punto, ¿no? El gesto, porque todos estos son gestos, unido al aparato y entonces viendo el resultado. No sé, no es lo mismo que poner un programa o... Es distinto. Siempre hay una elección humana, eso está claro. Pero el tema es esto, es como una relación física, como cuando si tocas un instrumento acústico. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Le das a un piano, lo tocas fuerte, lo tocas suave, ¿no? O si soplas algún viento, lo soplas fuerte, lo soplas suave, ¿no? Bueno, algo de eso, ¿no? Es lo que está... Sí, y también esta idea de volver a tocar en grupo, o sea, con varios intérpretes en este trío que se llama CVVV o CVVV, que ha tenido en español que ha tenido varias formaciones, pero lo que escuchamos recién estuvo compuesto por mi amigo Pablo Flores, por Francisco Pinto y por mí. Entonces, esa sí, era la formación de este trío. Sí. Entonces, bueno, uno siempre tiene esta idea. Bueno, la computación te facilita mucho la vida. Muy bien. Puedes sí, tocar y viajar con un computador y tocar perfectamente bien, sin problema. Pero uno tiene esa tozudez de repente de volver a tocar con tus amigos arriba de un escenario y hacer la prueba de sonido, sí, y que las cosas anden, conectar los cables y después desarmar, en fin. Es más complejo, sí, pero sin duda también es muy entretenido. Sí, claro, entretenido y con resultados que a veces son muy lindos y que inalcanzables de otro modo. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer, sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Mika? Bueno, siguiendo con esta idea de abandonar el computador como instrumento principal, se me ocurrió el año ya 2021, Uy, ya estamos muy estamos, cerca. sí, hace muy poco, con otro alias que inventé, otro nombre para mi proyecto, que se llama Frank Benko, con el cual he hecho tres discos solistas, donde la línea temática vuelve a ser esto que estamos hablando, que es trabajar con sintetizadores, con instrumentos reales, con poca postproducción, si no ninguna postproducción, sino que más bien la idea es como libremente interpretar un instrumento y tratar de sacarle la mayor cantidad de posibilidades a este instrumento, Sí. analógico, antiguo o lo que fuere. Y bueno, para el tercer disco de Frank Benko dije voy a ocupar un sintetizador de juguete, un teclado Casiotón, Qué bueno. de Casio, Sí, digamos, casi, claro. que es un instrumento que tengo en mi poder desde hace muchos, muchos años. Y yo creo que es un instrumento que he tocado desde, mira, imagínate, desde la época de Usted No, con el grupo que empezamos a hablar, o sea, del año Sí. 98 que tengo este teclado, Sí. que es un teclado, como digo, de juguete, que tiene preset, tiene ritmos preseteados, bossa nova, rock, Cha-cha-cha. cha-cha-cha, samba, una tecla que hace acompañamientos Sí. y otra parte que hace el sonido solista, digamos. Entonces, bueno, dije, en la pandemia, ¿ah? Estábamos en tiempo de Sí. pandemia, todos encerrados en las casas, Sí. y dije, ya, voy a hacer un disco con solo con este sintetizador, a ver qué sucede. Porque como te digo, de tantos años que tengo este teclado, era para mí como siempre antes de las tocatas electrónicas, ocupaba este sinte para entretenerme un rato y hacía mis canciones, mis melodías. Así que dije, ya, voy a hacer un disco con solo este sintetizador. Y bueno, le puse Frank Benko Plays de Casiotón. Qué bueno. Y bueno, como soy diseñador, agarré las carátulas de la época de los 50, de los 40, de todos estos personajes que tocaban estos grandes órganos electrónicos, Sí. con su humita, con su corbata, Ese, con su ¿cómo dijiste? Humita. humita, en Chile le Humita. dicen Ah, es el moño, le el decimos moño, en Argentina y aquí claro, le dicen pajarita. el ¿A pajarito, qué le dicen pajarita? Sí. claro, con su traje, con su frac. Bueno, después pueden ver la carátula de Frank Sí. Benko Play de Casiotón. Y como digo, dije eso, voy a hacer un disco solo con este instrumento, el cual, bueno, con la magia de la computación puedo yo mismo hacer varias capas de este sonido. No es que todo esté tocado en tiempo real, sino que está tocado por partes, en capas, y después lo masterizamos a través de un proceso de volver esto que está grabado digitalmente, lo pasamos por una cinta. Ah. Y lo volvimos a digitalizar como para darle más un carácter vintage, analógico, Analogizado. analogizado. Qué bueno. Así que bueno, es un disco que también me ha dado hartas satisfacciones. Lo he podido tocar harto en Chile. Claro, es muy Sin fácil, ¿no? Si va con el Casiotón. Casiotón liviano. Liviano. Y con el traje, también, con el traje de gala. Sí, lo haces, sí, de verdad, te presentaste así, sí. Así es. ¡Wow! Claro. Qué bueno. También es una cosa de que primera vez como que me disfrazo para Disfraz, tocar, qué pero sin duda divertido. los músicos tienen larga tradición del vestuario, digamos, Del sí, el sí. vestuario, la puesta en De toda la escena. vida, de mucho antes de nosotros. Exactamente. Entonces, bueno, siempre con esta idea de ir reinventándose y entreteniéndose, Sí. aparece este personaje que es Frank Benko con su Casiotón y estas melodías de ayer y hoy, como me dijeron alguna vez, y que sin duda, como son melodías que son más oreja, digamos, más escuchables, más cercanas a la gente, sin duda que les ha gustado harto y he tenido la oportunidad de mostrarlo algo, así que mostrarlo harto. Así que bueno, me Vamos a gustaría. escuchar dos temas entonces de Frank Benko. Exactamente, son dos temas de mi autoría, porque en este disco hay temas míos propios y hay versiones de temas Ah, de mis anteriores grupos, ¿eh? sí. Pero de los temas que compuse yo, quiero mostrarte dos temas, uno que se llama Low Boat y otro que se llama Tardes de Cine. Qué bueno, buenos títulos, evocativos. Evocativos. Frank Benko por Mica Martini, aquí en Onda Sonora. Frank Benko. Frank Benko. Me gusta Frank Benko, ¿eh? A mí me gustó ese nombre. Porque, sí, como te digo, yo soy como un sampleador. No solo de sonido, sino que también de imágenes y de nombres. De hecho, bueno, Mika Martini es como una referencia a un músico que se llama Mika Vainio. Bueno, y Martini viene del vermú. Del vermú Martini, qué sabroso. Mika Vainio, exactamente. Claro. Y bueno, Frank Benko es un nombre que lo leí en la contraportada de un disco chileno de los años 70, de un grupo que se llama Congregación. Un Ajá. grupo de estos grupos de este rock psicodélico de los 70, y de repente mirando sí. la carátula, leo que decía ingeniero de sonido Franz Benko. Y dije, Franz Benko, qué buen nombre. Sí. Quiero tener un grupo sí, con ese nombre. Qué buen nombre, claro. Sí. Yo también veo. Me gusta mucho mirar los créditos de los discos y tengo una lista de nombres que me encantan, pero bueno, nada. Así que, Frank Benko. ¿Tenés más discos como Frank Benko o de momento? Bueno, claro, este es el último, es el tercero. Y ah, tengo, es el tercero. Claro, tengo dos discos anteriores. Y el primero se llama La Revelación, según Frank Benko, que es el primero que hice. Es un vinilo que fue editado en. Qué bueno. Por un sello danés que se llama Clank. El segundo se llama. El espacio entre nosotros, The Space Between Us, sí, sí, sí. Ese fue editado en CD también por este sello que se llama Clank. Y este último tema que escucharon, Frank Benko Plays de Casioton, fue editado por un sello amigo de Chile que se llama Tensa Records, que es administrado o regentado por René Rocco, que es también un músico chileno joven, impresionante, sí. De estos personajes que dominan el computador al revés y al derecho, y con el cual, bueno, va a ser ahí como un enganche junto a él, a René Rocco, que te digo, viene de la música más de beat, del baile, en fin. También se nos ocurrió armar un trío nuevo, digamos, que también le pusimos un nombre medio particular, le pusimos potenciómetro a este trío con esta idea también de hacer electrónica ahora bailable, sí. electrónica de club, pero de alguna manera libre de cualquier atadura o de cualquier precepto estándar, digamos, de lo que la gente podría pensar que es música bailable. Sí. Entonces, junto a René y mi otro gran amigo Pablo Guerra, armamos este trío potenciómetro, con los cuales teníamos la premisa de juntarnos todos los días de la semana, todos los días martes de la semana, nos metíamos al estudio a inventar tracks de una manera, como te digo, muy libre. Sí. Y tan libre era de que cada uno tenía la facultad o la potestad de decir, ya, yo quiero meter esto ahora. Y el que venía después continuaba. Y el que venía después aportaba otra cosa. Sí. Y así, haciendo una especie como de collage sonoro, y salió un disco, como te digo, un EP que se llama Discaso. El Discaso EP. Y como te digo, es un poco entretenerse con este tema de pervertir los géneros musicales. Y ¿no? ya desde los títulos y los nombres de las cosas que ya. Así que un grupo que podría decir bailable de club tiene este disco que realmente es muy libre, es un collage sonoro. ¿Los tres amigos hacéis entonces electrónica o hay otros instrumentos? Hacemos electrónica con computadores, con sintetizadores, con cassette, con Chaospad, en fin, cada uno tiene como una función en este trío. Ah, ¿no? A mí me toca la parte armónica, melódica, con Ajá. sintetizadores. Sí. René se lleva la parte bajo batería, digamos, las bases, y Pablo Guerra es nuestro vocalista, por decirlo así, wow. a través de samples, a través de cassette, que tiene, donde tiene una biblioteca gigantesca de voces, sonidos. Vocalista entre comillas, entonces. Porque él toma estos sonidos, los mete a los Chaospad y ahí aparecen estas voces. Después de este relato, tengo unas ansias tremendas de escuchar esta música. Bueno, del discazo EP, que ya estamos en el año 2023. ¡Wow! Es uno de los últimos discos que he hecho. Esto sí que es ayer nomás. Ayer nomás. Quiero que escuchemos el tema que se llama Martillazo. La necesidad de golpear cosas se remonta a la prehistoria, cuando los hombres primitivos usaban piedras como herramientas. El martillo moderno evolucionó a partir de esos toscos útiles. Pero con su diseño de acero forjado y su cómodo mango, el martillo de hoy es, bueno, contundentemente diferente. Y otro más. Necesidad de golpear cosas. Y marcamos bien fuerte, que se vea bien. Hacemos otro. Otro. Y otro más. A la mitad. Si es 40, pues a 20. Ahí lo tenemos. Esta línea la vamos a ver muy bien cuando saquemos el martillo y el agujero nos va a quedar cerca. escuchamos a Potenciómetro. Potenciómetro, los integrantes de Potenciómetro, Mica Martini con René Rocco y Pablo Guerra, Polwar. Genial. Y el tema fue Martillazo. Martillazo. Buenísimo. ¿Y el álbum cómo se llama? El álbum se llama Discazo. Era Discazo. Discazo EP. Discazo, Martín. EP, claro, o sea que es breve. Es un EP cortito. Son tres temas. Cachetazo, Martillazo y Cabezazo. Muy bien, muy bien. Todos con esta idea de ser prácticamente collage sonoros, medio psytrance, medio hard techno, bien saturados, mucho cambio, en fin. Aquí en Onda Sonora nos gustó mucho a César y a mí, y mucha suerte con todos tus proyectos. continuamos en Onda Sonora con Mica Martini en este especial maravilloso de su música y también de la música con colaboradores tuyos y toda esta música que estamos escuchando, todo, sí, bueno, excepto Frank Benko. Ajá. Todo lo demás es Pueblo Nuevo. Claro, excepto Frank Benko y Potenciómetro, que es lo que escuchamos ahora, está editado por el sello Tensa, que es de mi amigo René Rocco. Sí, uh-huh. Esto es lo más reciente. Claro. Pero bueno, nada, solamente dejar en claro para nuestros oyentes que, nada, estamos escuchando no solo tu música, sino también lo de tu sello, muy importante, tu sello con cientos de referencias, ¿sí? 200 o algo 240, así. Ya 240, vamos. Me quedé corto. Así que, nada, animamos a los oyentes a investigar, a explorar la música de Mica y del sello Pueblo Nuevo. Continuamos entonces, ¿con qué música ahora? Bueno, ya vamos cerrando este especie como de itinerario por la música que me ha tocado la suerte de participar y de componer con el último disco, también una colaboración, el último disco en el cual participo, que es otro dúo que inventamos con otro amigo que se llama Sebastián Herrera, poeta, periodista, al cual tuve la fortuna de conocer a raíz de Pueblo Nuevo. De alguna manera, toda la gente que ha pasado por mi historia musical llega a Pueblo Nuevo, ya sea como queriendo editar un disco, ya sea interesados por la historia de la música electrónica o por el lado de que están investigando ciertos temas. Y bueno, Sebastián Herrera, lo conozco, y él me dice que él, como te digo, es poeta, sí, periodista, tiene una revista que se llama Grieta Magazine, junto con Laura Esteves. Son unos agitadores culturales de Santiago, uh-huh, de la movida cultural. Tienen muchos proyectos que tienen que ver, como te digo, con la literatura, con el pensamiento, con la crítica. Y bueno, de alguna manera, Sebastián se acerca a Pueblo Nuevo, se acerca a mí, me dice que él quiere hacer música, que le gustaría aprender, que quiere hacer música electrónica. Y bueno, rápidamente, como te digo, estos procesos a veces son muy largos, pero por otro lado, a veces pueden ser muy cortos, porque sí, como te digo, es cosa de tirarse a la piscina, hacerlo sin ninguna pretensión. Y bueno, Sebastián se especializa en el computador como su instrumento. Porque lo mismo, no es un intérprete, no tiene ganas o dinero como para comprarse sintetizadores. Para él el computador le basta y le sobra, sí. Y con el software del cual hablamos, Ableton Live, tiene miles de plugins, miles de maneras de hacer y de malear la música. Así que bueno, conformamos este dúo que se llama Bracaje, también un homenaje a un director de cine experimental norteamericano, Stan Brakhage, y con la idea de las películas que Stan Brakhage realizaba, que eran muy minimalistas, sí, eran películas experimentales de cine que tenían que ver como con la vida cotidiana, con microhistorias. Hacemos este disco que se llama Bocetos, Diarios y Sonidos 2. Es la segunda parte. Es la segunda parte de algo que todavía no existe. No hay primera ni segunda. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero dos. Dos. Sí. Ya vendrá la uno, tal vez, o la tres. Y bueno, aquí tenemos otra improvisación en el cual Sebastián se preocupa de la parte computacional, de las sonoridades, de los sonidos, digamos, más digitales. Y yo estoy acá con un sintetizador que se llama Hydrasynth, con el cual me preocupo de la parte melódica, armónica. ¿Sintetizador actual? Es un sintetizador moderno. Moderno, claro, sí. Como digo, acá no hay ninguna ley que mantener. Ninguna. Puede ser el computador, puede ser analógico, digital. Me parece genial. Puede ser YouTube. Todo sirve como para extraer sonoridad. Me parece perfecto. Y entonces vamos con este dúo, entonces. Con, ¿sí?, este dúo, editado por Pueblo Nuevo, Bracaje, con este disco que se llama Bocetos, Diarios y Sonidos 2, que es un solo track. Ajá. Largo. Largo. Más o menos de 32 minutos. Mm. Así que aquí pueden ocupar el tiempo en... Onda Sonora tiene tiempo para todo. Si tienen tiempo, lo vamos a escuchar. Escúchenlo. También hay una versión en video que también la pueden ver en Pueblo Nuevo. Ah, sí. Los 32 minutos. Los 32 minutos. Wow, hay una buena película que me tocó realizar y con la misma idea. ¿Cómo? La película hecha por ti. Sí. Entonces, qué bien. ¿Cómo tu habitación, tu departamento, tu casa, tus objetos cotidianos, tu tetera, digamos, la olla con el cual cocinas, las plantas que tienes en tu balcón, pueden ser objeto de una película? Qué bien. Así, bueno, que es Bracaje. Aquí vamos. Thank you. Este fue tu dúo, Mika, con, habías dicho, Sebastián Herrera. Sebastián Herrera, sí. Y el nombre del dúo era Bracaje. Bracaje. Bracaje, esto fue 2023, ¿sí? Esto ya estamos, este disco es de este año, del 2024. ¡Ah, wow! Así que esta es como mi última producción. Es en el presente, prácticamente. Esto sale en Pueblo Nuevo, ¿sí? Esto está en Pueblo Nuevo, sí. Y entonces, tu amigo Sebastián Herrera, dijiste, ¿sí? Aquí se encarga de... ¿El computador? El computador y esos sonidos de objetos. También. Exactamente. Ese, ¿sí? Y tú en el sintetizador. Así es. Tocando la parte más amable. Es una broma, sí, entre nosotros. Esto es Onda Sonora y estamos aquí con Mica Martini, que viene de Chile, está de paso y aquí en Madrid, y nos está mostrando su música y su obra y su sello Pueblo Nuevo y nada, y todos tus interesantísimos colaboradores. Así es. Interesante todo. Es que pienso colaboradores y también me acuerdo de Úrsula, que cantó antes, y tantas cosas. Muy interesante, Mica. Está bien. Bueno, Pueblo Nuevo tiene 18 años de trayectoria. Son tantos años. Que casi corresponde a mi trayectoria musical. Yo tengo unos pocos años más, pero como digo, es impresionante la cantidad de gente que uno tiene la posibilidad de conocer teniendo un sello. Yo creo que eso es la mayor ventaja, ¿eh? Porque hay tanta gente con tantos proyectos, con tantas ideas, con tantas maneras distintas de entender la música, sí, que para mí es inevitable nutrirme de eso, absorber lo más que pueda, explorar y de alguna manera tratar de mostrar cómo todas esas influencias van procesando, cómo mi cerebro va procesando todas esas influencias y va tratando de entregar algo. No sé si decir novedoso, porque es muy complicado ahora hablar de novedad o de novedoso, vanguardia, pero por lo menos de una manera espontánea y sin pretensiones. Sí. Hemos escuchado música, o sea, muchas gracias de partida por la invitación a mostrarte el trabajo. Son muy pocas las oportunidades que uno tiene de mostrar de alguna manera cronológicamente todo lo que uno ha hecho. Sí. Y bueno, lo que hemos conversado son composiciones que no tienen grandes pretensiones, no hay grandes postproducciones, no soy un arreglista, no soy un intérprete, pero de alguna manera he tenido la oportunidad de hacer lo que me gusta, que es hacer música, sí, y mostrarla para el que quiera escucharla. Y así como estoy yo, hay mucha gente, como tú recién hablabas, hay 240 discos en Pueblo Nuevo esperando para que la gente los descubra, sí, de todos los estilos. Te vas a poder encontrar desde pioneros de la música electroacústica chilena, estamos hablando de gente que hacía esto hace 70 años atrás, sí. Hay gente que hizo un disco y después desapareció. Hay gente autodidacta, hay músicos, hay discos de músicos profesionales, gente que se dedica a esto, hay discos de gente que son médicos, psicólogos, ingenieros, diseñadores, en fin, todas las profesiones que se te ocurran. Sí. Hay de todo. Y en ese sentido yo creo que la labor de Pueblo Nuevo simplemente es esa, es tratar de recoger todo ese material artístico, dejarlo a disposición de que la gente, y con la esperanza de que en algún futuro, en 10, 20, 30 años más, la gente que esté interesada en investigar lo que sucedía en Chile y en Latinoamérica, en la música, pueda empezar a escarbar y descubrir toda esta cantidad de material que está ahí. De música. ¿Qué tiene que hacer la persona que nos esté, o las personas que nos están escuchando ahora, para acceder al catálogo Pueblo Nuevo? Tienen que ir al ordenador y poner www.pueblonuevo.cl. Así. CL por Chile, ¿no? Claro. Así es. Sí. Y o como dicen aquí, ¿no? www.pueblonuevo.cl. .cl. Sí. Y el sitio web tiene un reproductor. Yo sé que Spotify y todas estas plataformas han copado la atención de la gente, pero en Pueblo Nuevo tú puedes escuchar todos los discos. Mientras vas recorriendo puedes poner un disco y escucharlo, y vas a poder escuchar un disco tras otro sin necesidad de pagar nada, ni escuchar comerciales, ni nada de eso, sino que está pensado para que la gente escuche la música ahí, y si quiere la descarga. Bueno, cuando nosotros empezamos hace 18 años atrás, sí, la descarga era parte de la idea. La gente se descargaba los archivos físicamente, sí, a sus discos duros, a sus computadores. Sí. Ahora eso como que ya pasó con este tema del streaming. Uh-huh. Pero como te digo, se pueden escuchar los discos en streaming sin necesidad de descargar. De descargarlo, sí. Puedes ir saltar de un disco a otro. En la parte catálogo hay varios filtros. Tú puedes buscar a los autores por su nombre, puedes buscar a los autores por su país, por estilo, por si es el disco es un EP, una colaboración, si está editado físicamente o no. En fin, hay varias maneras de ir accediendo a todo este material. Qué bien, ¿eh? Buena organización de tu site. Cada disco, lo voy a visitar. Sí, cada disco tiene su reseña, tiene su presentación. Cada disco tiene una descripción completa de qué se trata el disco. Incluso hasta algunos tienen abajo un link de todas las reseñas que se han hecho de ese disco, dónde han salido. Hay videos, entrevistas. Yo creo que hay harto material para darse vuelta. Está muy bien. Nos gusta Pueblo Nuevo aquí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué es lo próximo? Bueno, así como para finalizar, o para ir cerrando este programa, me gustaría mostrarte... yo diría como tres cosas diferentes. Una vendrían a ser una selección de música electroacústica chilena, que tiene que ver, como te digo, de mis influencias, de gente que me marcó mucho en mi manera de entender la música más experimental. Y en ese sentido son tres obras electroacústicas, diría, representativas de la historia de la música chilena electroacústica. Después me gustaría mostrarte un track de uno de los últimos discos que lanzamos, que es un compilado hecho por mujeres compositoras chilenas. Y finalmente, ya que estamos acá en España y en Madrid, me gustaría mostrarte dos tracks de compositores residentes acá en Madrid. Ah, qué bien. Todo este material que estás diciendo es publicado por Pueblo Nuevo. Exactamente. Genial, qué bien, qué bien. Qué bien. Mica, genial tenerte, entrevistarte, escuchar tu música, pero un respeto y un cariño y un gusto por la tarea de difusión, ¿sí? No solo de lo tuyo propio, que ya está genial. Si fuese solo lo tuyo, ya sería una onda, pero abrirse a mostrar a otras personas está muy bien. Está muy bien. Es bueno para la gente. Sí, y como te digo, es una cosa de ida y vuelta, porque yo realmente trabajo mucho en Pueblo Nuevo. Yo tengo mi profesión de diseñador, como cualquiera de nosotros, tengo trabajo de oficina, sí, de 9 a 6 de la tarde, pero de hace 18 años que dedico el resto de mi tiempo a componer esto que hemos escuchado ahora, estos discos que son míos, pero la mayor parte de mi tiempo me dedico a Pueblo Nuevo y a difundir el trabajo de gente mucho más talentosa que yo, de gente que realmente está preocupada de seguir. Estamos hablando de una cosa que no es comercial, sin duda. No es gente que esté aspirando a llenar estadios vivir comercialmente de la música, sino que estamos hablando de gente que realmente no vive de la música, pero la música vive en ellos, y que son apasionados por lo que hacen. Entonces, ¿qué mejor que tratar con las herramientas que nos da la tecnología, internet, ahora las redes sociales, digamos, todas las cosas que nos permitan tratar de difundir este material que está ahí, esperando a que la gente lo descubra? Porque sin duda que la gente que hace esta música ya está muy contenta de hacerla. Tienen este gran, digamos, este gran espacio de creación, de expresión, que lamentablemente no todo el mundo lo tiene. Hay gente que tiene muchos problemas en el mundo, y los artistas tenemos esta ventaja de alguna manera de poder tomar nuestra propia sensibilidad para expresar, ya sea nuestros propios intereses como los intereses de otras personas u otras temáticas, ¿no? Sí. En ese sentido, como te digo, hemos escuchado cosas de Lluvia Ácida, de gente que hace música local, hemos escuchado música electroacústica, de gente que hace música más docta. Hemos escuchado música de baile, para bailar, sí, música para expresar distintos tipos de sensaciones. Así que bueno, Pueblo Nuevo un poco ha tratado de recoger todo ese tipo de sensibilidad y esta gran cantidad de formas de entender la música electrónica. Genial. Es que me quedé, no sé más que decirte, porque realmente estoy ahí concentrado escuchándote, y espero que todos los que están escuchando en este momento este podcast también. Entonces, ¿con qué vamos ahora? Bueno, partamos por la gente que empezó con esta idea de hacer música electrónica, sí, en el sentido de cómo tomar procesos que no son naturales. Es decir, gente que dijo que no el instrumento ya no es la fuente fundamental de sonoridades, sino que empezamos a ocupar la tecnología. Entonces quiero ofrecerte tres tracks de distintas épocas. El primero se llama Nacimiento, que es justamente el primer track de música electroacústica hecha en Chile el año 1956, hecha por el compositor León Czesłowski. Luego me gustaría que escucháramos del disco Obra Electroacústica, de uno de los pioneros de la electrónica chilena, que es José Vicente Azuar, con su preludio La Noche, que es un tema del año 61. Uh-huh. Y ya avanzar en el tiempo para uno de mis maestros en esto, que es Federico Schumacher, con su tema del año 2006, que se llama Wish. Vamos con estos tres temas entonces. Ahí vamos. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Thank you. Aquí estamos escuchando música con Mica Martini, con César Pradíez también, que es el dueño de este programa, que es Onda Sonora, y escuchamos entonces tres compositores, tres obras electroacústicas chilenas. También con esta idea de hacer una pasada histórica, escuchamos la primera composición registrada, o que se tenga registro, hecha en Chile, del año 56, sí. Nacimiento, de León Czesłowski. Muy bien. Después escuchamos Preludio a la noche, de nuestro pionero José Vicente Azuar, y terminamos escuchando de Federico Schumacher su obra Witch. ¿Esta Witch de qué año fue? Witch ya es más moderna. Más reciente, ¿no? Claro, es del año 2006, que vendría a ser como ya la tercera generación de compositores electroacústicos. Desde los pioneros. Tercera generación, claro, chilena. Exactamente, años 60, y ya después hay una generación nueva que redescubre y que mantiene tozudamente el estilo electroacústico en Chile. Que sería, sí, Federico Schumacher, José Miguel Candela, Rodrigo Cádiz, en fin, hay mucho movimiento electroacústico en Chile, sobre todo, bueno, evidentemente, alojado en universidades y en instituciones de formación académica como la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad Austral. La Universidad Austral, muy bien, sí. Y ahora, entonces, ¿qué vamos a escuchar próximamente? Ya. Bueno, como te decía, ya que estamos acá en Madrid, me gustaría escuchar las obras de dos amigos españoles, residentes en Madrid, que tuvieron la gentileza de mandar su material a Pueblo Nuevo, que son Ángel Galán, al cual conocí hace muchos años atrás, cuando los Netlabel eran una novedad en el mundo. Sí. Entonces me acuerdo que vine a España e hicimos algunas actividades con él y con un sello que Ángel tenía que se llamaba AdSensor. Incluso me acuerdo que ellos realizaron una publicación que era un manual, que era cómo hacer un Netlabel. Qué bueno. En instrucciones muy fáciles. Sí. Y me recuerdo que vine para acá e hicimos algunas conferencias en Matadero, me acuerdo. Qué bien, Matadero. En fin. Y ese, bueno, y Ángel me mandó hace muy poco, el año 2023, publicó un disco en Pueblo Nuevo que se llama Ikikomori, del cual extraje el track homónimo, Ikikomori, para que lo escuchemos. Y a continuación me gustaría que escucháramos de mi gran amiga Jessica Campos, Alizú, como en representación también de un disco que acabamos de sacar en Pueblo Nuevo, que se llama Frecuencia Azul, que es un compilado de 8 mujeres compositoras electrónicas, improvisadoras, en fin, experimentales de Chile, que es un compilado que hace mucho tiempo queríamos hacer, que era más bien tomar una pequeña muestra del arte sonoro en Chile, hecho por compositoras que no solo son de Santiago, sino que de regiones de Chile. Uh-huh. De hecho, bueno, Jessica Campos Alizú, ella vive en Valparaíso, y para mí es, bueno, aparte de gran amiga, es una de las grandes exponentes de la electrónica en Chile desde muchos años, por no decir que también es una especie como de pionera en este tema de sí. hacer música con máquinas. Entonces de ella, de Alizú, quiero que escuchemos el tema Bahía Misteriosa, como te digo, parte de este compilado que se llama Frecuencia Azul, sí. en el cual participan, para nombrarlas rápidamente, Valentina Massa, Valentina Villarroel, Amandi Razabal, Dar la Vida, Sofía Pululos, Groove Static y Yadak. Son 8 formas de entender la electrónica desde esta otra vereda. Un saludo para Amanda Irarrazabal, que la conocemos personalmente, Ana Amanda. Estuvo el año pasado y tocó un dúo aquí en Madrid con... me olvidé el nombre de la violinista, pero bueno, una chica holandesa. Y nada, hicieron un dúo de contrabajo y violín. Excelente. Muy interesante aquí en Madrid, Amanda. Excelente. Y bueno, y finalmente, uno de los últimos trabajos hechos en Pueblo Nuevo es de Miguel Gil, un personaje que también conocí hace poco, digamos, y también tuvo la gentileza de ofrecerme un disco de él para Pueblo Nuevo. Simplemente me escribió, me mandó este material. Y bueno, yo quedé sorprendidísimo de su calidad, digamos. Sí, y la para, calidad de Miguel Gil. Y para qué decir su currículum. Sí. Sorprendido. Bueno, esas son para mí estas sorpresas que me llevo teniendo este Net Label. La posibilidad, como te decía, de conocer gente tan talentosa, con tantas herramientas sonoras. Sí. Y sin embargo, con ganas de publicar su material en Pueblo Nuevo. Yo todavía me sorprendo de aquello. Hablará algo del trabajo que estás haciendo, seguramente, ¿no? Claro, tú no lo vas a decir, pero nosotros sí lo decimos, y es así, es así. Además, también un saludo en este programa a Miguel Gil, que es amigo y colaborador con quien hemos tocado, y sin duda es uno de los grandes músicos aquí. Muy bien, bueno, tuve la fortuna entonces de encontrarme con él, y quiero que escuchemos de su disco Eros y Tánatos, el track Dos Pasos. Así que en resumen, dos músicos locales, Ángel Galán. Locales de allá, de Chile. No, claro, sí, porque estamos aquí o estamos allá, estamos en todas partes en realidad. Pero claro, dos de Chile y el español. Claro, no. Dos españoles y el de Chile, sí, okay. sí. Gracias, César. Mira, aquí César nos ayuda. Dos españoles y una chilena. Y una chilena. ¿Cómo nos va bien, con eso? Ahora estamos mejor, correcto. Bueno, vamos a escucharlos entonces. Thank you. Escuchamos tres tracks, todos editados en Pueblo Nuevo. Así es. Muy bien. Y entonces, el primero fue... de Ángel Galán y Kikomori. Luego escuchamos de Alizú, Bahía Misteriosa, del compilado Frecuencia Azul. Y terminamos con un track de Eros y Tánatos de nuestro amigo Miguel Gil. Miguel Gil, es verdad, nuestro amigo. Muy bien. Tal cual. Y así entonces cerramos nuestro encuentro con Mica Martini, que viene desde Chile. No es tu primera visita. Recordamos a Mica Martini aquí. ¿En qué año habíamos dicho que 2007. Fue? 2007. Sí, que cuando tocaste con Piñango y con Javier Piñango y con Juan Antonio Nieto. Sí. Tantos años, Mica. Así es. Increíble. Bueno, hago un paréntesis. Sí. Y quiero decirte que vamos a recuperar ese material de esa tocata. Ah. En un futuro edición en Pueblo Nuevo. Así wow. Que este año, vamos, como te digo, vamos a poder rescatar ese material y presentarlo en un disco en Pueblo Nuevo, que para mí ha sido una de las cosas que me... era uno de los objetivos de este viaje. Juntarme con Almudena y con Javier. Almudena y Javier, y ponernos de acuerdo para darle continuidad a ese proyecto. Qué bueno, qué bueno. Así que encima una primicia. Así en es. Este Onda Sonora, buenísimo, de lo que está por venir en Pueblo Nuevo. Mica Martínez desde Chile. Mica, muchas gracias. Bueno, gracias Gregorio, gracias César por la invitación. Como te digo, para mí es muy es poco habitual hablar de mi trabajo, y también es poco habitual hablar de Pueblo Nuevo, y cualquier oportunidad de hacerlo es un agrado para mí. Así que ojalá que haya más. Muchas gracias. Te lo mereces. Genial. Bueno, gracias. Yo te doy las gracias a ti y gracias a César también y su programa Onda Sonora. Y nada, hasta la próxima entrevista y el próximo Onda Sonora.